Una vez más estamos agradecidos a Dios porque nos permite estar en al aire, digamos, en esta audición de su programa Diálogo Bíblico. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, quien les habla, Raúl Medina. Es grato poder saludarles cariñosamente. Recuerde usted que este programa, hacemos un programa que le hemos denominado Resumen de la Conversación de la Semana. Lo hacemos el viernes, sale al aire el viernes a las 9 de la noche por Radio Nuevo Tiempo y una repetición el sábado a las 7 y media de la mañana. También queremos recordarle que usted, si tiene acceso a la internet, puede visitar la página www.escuelasabatica.cl, donde están estos audios y otro material adicional para complementar el estudio de la palabra de Dios, de lo que estamos conversando. Será bienvenido, ya sea a la emisora, a la radio, a la internet, a la audición. Hemos llegado un día viernes, Horacio, 16. Ya se nos fue la mitad del mes, iniciamos la otra etapa de la segunda quincena del mes de noviembre con este día viernes, 16. Bueno, es bueno recordar que hay una lucha de la cual nadie se puede abstener. Aquel que piense estar en terreno neutral, bueno, debe saber de que cuando piensa estar en estado neutral y que no quiere luchar, ya está luchando por el enemigo. El Señor dijo bien claro, el que no está conmigo, contra mí es. El que conmigo no siembra, desparrama. Entonces tenemos que tener claro eso. Nos encontramos en el medio de un conflicto entre el bien y el mal. Y nosotros podemos elegir en cuál de los dos lados vamos a estar. En el lado de los perdedores o en el lado de los ganadores. Pero si estamos en el lado de los ganadores también tienen ciertas características que debemos considerar. Por ejemplo, una de ellas es que tendrán preocupación por aquellos que no conocen la verdad y tratarán de alguna manera de hacérselas llegar. Hay unos detalles, Horacio, interesantes en relación a esto de la vestimenta, porque Pablo, ya hemos estado hablando de esta que nos insta a armarnos, a ponernos toda esta armadura. Y cuando uno analiza un poquito la vestimenta de los romanos, yo creo que Pablo tomó de allí esto, porque está muy, muy, muy similar, para usarla como un ejemplo, como una enseñanza a la vida espiritual. El ejército romano, fíjate, se caracterizó por producir grandes cantidades y en serie de diseños ya establecidos de protección, que nosotros los conocemos y usted puede ver en la internet cómo eran estas protecciones. Pero para que estos elementos que el soldado tenía fuera utilizado de una forma concreta, y estos diseños que ellos tenían tenían usos específicos, y mira lo interesante, que recibían el nombre de res militaris o disciplina. Interesante este concepto que está dado aquí, porque alguien podría decir, yo no quiero esto, yo voy a usar esto otro, o no lo voy a usar, voy a ir así. No, aquí es una cosa de disciplina, de ordenanza, de una responsabilidad que tenía que tener para estar listo para enfrentar lo que vendría como una batalla contra un enemigo. Ahora, lo otro interesante es que dentro de del uso que hicieron, produjo en el ejército, digamos así, romano, victorias sorprendentes, aunque no eran los únicos que lo usaban, pero la disciplina hizo que efectivamente ellos tuvieran batallas ganadas, guerras que realmente fueron para ellos victoriosas. Ahora, cuando uno lo aplica al concepto espiritual que hemos venido conversando, si queremos ser vencedores, tomemos toda la armadura de Dios para que, como decíamos al comienzo, podamos resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. O sea, no es en un momento, sino siempre debemos estar con la armadura de Dios. Nunca sacarnos esa armadura, porque es muy peligroso, porque en el momento menos pensado, perfectamente podemos ser atacados por Satanás. Así es, fíjate, deberíamos ponernos cada parte de la armadura, y luego permanecer firmes. El Señor nos ha honrado eligiéndonos como sus soldados. Debemos luchar valientemente por él, procediendo correctamente en cada transacción. Hay tantas luchas en la vida. Nosotros pensamos que hay luchas, o las luchas son las dificultades grandes. ¿Cuántas veces tenemos que luchar, por ejemplo, cuando nos dan vuelto de más? Te pasan 500 pesos de más y empieza la lucha, el problema, bueno, ¿los guardo o los devuelvo? Porque muchas veces a mí me han cobrado de más. ¿Eh? Y puede que sea la misma persona que me dio el vuelto de más, a esa persona me ha cobrado de más. Entonces yo digo, bueno, esto es parte de lo que me debe. En fin, y empiezo a tratar de racionalizar, de justificar mi actuar. Cuando yo tengo que meter la mano al bolsillo y entregar eso no es mío. Tome, aquí está. ¿Ah? Entonces, en ese sentido tenemos luchas diarias. Fíjate, hay algo que es tan común y es tan sencillo. Todos pagamos los impuestos, pero esos impuestos se pagan mediante, o el comprobante es una boleta que te dan cuando tú compras algo. Tú compras algo de 600, 700 pesos, tienes que darte la boleta. Pero tú no pides la boleta. O hay otros casos cuando uno va a comprar y le dicen, mire, le hago una rebaja. Le rebajo tanto, pero no le doy la boleta. ¿Para qué me sirve un papel a mí? Ya, rebájemelo nomás. ¿Qué estoy haciendo? Estoy robando, junto con el comerciante, estoy robándole al Estado. Entonces, son cosas donde, son batallas diarias las que tenemos. Esa también es la lucha del cristiano. El cristiano tiene que ser honesto, tiene que ser transparente en todo momento y lugar. Entonces hay momentos en que a veces pareciera que somos pesados, no sé, desagradables, cuando yo creo que no le cae muy bien al comerciante cuando uno exige la boleta. ¿Me da la boleta, por favor? Él está, o sea, hay algunos que cuando le pasan lo que uno va a comprar, empiezan a hacer cualquier otra cosa. Entonces uno se queda parado ahí, ¿me da la boleta, por favor? ¡Ah, ya! Y le hacen la boleta y se la pasan de mala gana. ¿Ah? Bueno, esas son luchas del cristiano. Son luchas que... otra lucha. Fíjate, algo que pareciera que no tiene mucha importancia, la puntualidad. Cuando yo soy impuntual, quedamos de juntarnos a tal hora, yo llego una hora después. Resulta que yo te estoy diciendo a ti que tu tiempo no vale, el mío sí que vale. Y creo que eso es una falta. Y como cristiano debo mejorar. Entonces hay una cantidad de pequeños detalles que hacen un todo. Por eso que el cristiano debe cuidarse en todo lo que hace. Su forma de vida debe ser semejante a la de nuestro Señor Jesucristo. El otro día estaba mirando una carrera que se hace casi todos los años, pero es muy exigente, un clima muy exigente, muy muy muy caluroso. Y entonces, con nuestro hijo que él corre, estábamos mirando la carrera y iba una dama en primer lugar. Y entonces él me dice, ¿sabe? Esta dama trae problemas. Yo lo vi corriendo normal. Esta dama viene con problemas, dijo. Si no apura el tranco, la van a alcanzar. Y ya había, imagínate, una triatlón en la cual se ha nadado. Claro. Se ha andado en bicicleta y solamente quedan los 42 kilómetros. Dijo, por la distancia y la hora deben quedarle unos 10 kilómetros. Dijo, pero va mal. Dijo, la veo mal. Yo la vi corriendo bien. Él percibió algún problema. Claro, porque la había... Y seguimos viendo la carrera y efectivamente, de improviso atrás, apareció una dama corriendo a un paso más sólido. Y la alcanzó. Y en el momento que la alcanzó, ella quiso mantener el ritmo con ella. Pero no pudo. Y no hubo caso. No pudo. Y se fue. ¿Alguna cosa en esa preparación estaba mal o falló algo? Incluso él me dijo, pareciera que tiene un problema al pie, me dice. Porque él sabe lo que eso significa. Él ha llegado con los pies imposibles después de una carrera, pero no los preparan. Es imposible pararse, sigue. Entonces, cuando uno ve este tipo de cosas que, si bien es cierto, tienen alguna recompensa el primero, pero el cuarto, el quinto, por allá no tienen ninguna cosa, algunos solo lo hacen por deporte, son recompensas que son son baladíes, pasajeras, que sí, no tienen una medalla con el tiempo. Te colocan una medalla, claro, llena de medallas, que corriste este, corriste esto otro, hiciste esto, pero no tienen valores. Pero cuando uno corre la carrera de la vida, la espiritual, no todos tienen posibilidades de ganar. Aquí no hay solamente un ganador, sino que todos los que cumplan, los que se pusieron la coraza, que vencieron, que lucharon, se aferraron a la esperanza de Cristo, son vencedores, son más que vencedores. O sea, digámoslo así, en algún momento quizás del sacrificio que tengamos que hacer, entre comillas, ¿no es cierto?, por vencer una tentación, va a ser insignificante en relación a la recompensa que Dios nos tiene preparados para nosotros. Justamente. Por eso que la recomendación de esta semana ha sido armarnos, pero armarnos con toda la armadura de Dios para que seamos realmente victoriosos. Les agradecemos a amables oyentes porque ha estado con nosotros y volvemos a invitarlos para que sintonicen la radio esta noche a las 9, mañana a las 7:30, mañana sábado a las 7:30, en un resumen de esta conversación. Bendiciones, hasta entonces. Muy bien. Les esperamos entonces en el resumen. Que el Señor le bendiga y será hasta entonces.